Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Cuándo viniste para acá? En el 85. 85, naciste en el 69. Ah, de adolescente. Sí. A ver, vamos a empezar a despejar dudas. ¿Arquero o centrodelantero? Tengo dos versiones. Sí, sí, sí. Que eras un perro y entonces te mandaban de 9 porque andaba bien de arriba pero mal de abajo. Y arquero, que te rompiste los ligamentos. No, cosa. Los dedos. Una vez atajando, que me acuerdo que fui a despejar una pelota y me pegué los dedos contra el palo y se me dieron vuelta para atrás. Y ahí yo jugaba en Liverpool de Montevideo, en las inferiores, y era muy difícil buscarse un puesto. Entonces yo dije, puta, ahora que me rompí los dedos no juego más. Y empecé a molestar, poneme. Me pusieron, bueno, andar ya adelante a recibir las pelotas y convertí esos adoquines en algo redondo. Y, sí. y ahí me fue bien también. Porque era... En Uruguay es más valorado el puesto de arquero que el de defensor. Bueno, de delantero. Han tenido arqueros más urtieres. Sí, siempre somos... Igual vos tenés un... No sé si es una teoría, me parece que sería elevarlo demasiado. Que si, sobre el mito de la uruguayidad, ¿puede ser? Del agrandamiento. Adhiero a ese mito. ¿Adherís al mito? Adhiero al mito, sí. ¿Del agrandado? Del Maracaná. Todo tiene que ver con el maracanazo. Yo me acuerdo que me acuerdo de mi viejo contándome el maracanazo de chico y como que era lo más importante, no solo del fútbol uruguayo, sino del mundo. Del mundo. La hazaña futbolística más importante del mundo, que lo es. Sí, más vale que lo es. Entonces siempre estaba eso, como que ningún partido perdido está perdido del todo. Eso es lo que me quedó con lo de uruguayo, no con el de que hay que arrancar de abajo, de que nada está perdido del todo. Bueno, de hecho, mirá al Pepe Mujica, ahora antes nos conocían por el Maracanazo, ahora nos empiezan a conocer por Pepe Mujica. En realidad, pero alguna vez, ¿sabes qué? Leí que dijiste que la cosa de sentirte con tanta copa y tanta vidriera atrás ha dejado una suerte de estela. En el sentido de que salís pensando que necesariamente vas a ganar y después terminás perdiendo. Sí, también. No sos siempre Obdulio Varela, no, Guía. Y descansamos en el éxito. Eso fue contraproducente, ese maracanazo. De hecho, Uruguay, después de esa hazaña, le costó muchísimo más ganar siempre a partir de ahí, ¿no? Excepto el Mundial del 70, pero bueno, después ya el hoy es más difícil. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es una de las figuras fundacionales del llamado Nuevo Cine Argentino. Hoy cuenta quién es Adrián Caetano. Decime, Adrián, ser tan futbolero, en todo caso después volvemos a eso, porque es buena además la relación con tu viejo e Independiente. ¿Sentís que en algún punto te influenció en la forma de hacer cine, aunque parezca a priori que no tiene un pito que ver? Sí, tiene un montón que ver el trabajo en equipo, pero sobre todo el trabajo en equipo. De que si bien uno puede ser líder o conductor, no necesariamente tiene que ser jefe. Y eso es muy interesante. A mí me pasó de que cuando uno, por más que quiera llevarse el equipo al hombro, uno siempre juega con 10 más. O sea, no puedes hacer las cosas solo. Aunque de joven uno pensaba que podía todo, y de joven uno lo puede todo, por montones de razones, digamos. Porque es nuevo, porque tiene la energía que más de grande ya no tiene. Igual, por más que te comas la cancha, siempre tenés gente que está al lado tuyo. Y lo empecé a valorar en los errores principalmente. Cuando cometía errores me daba cuenta que era porque estaba jugando solo, o porque no sabía pasar la pelota, o porque no sabía delegar en otro el trabajo, o porque no podía confiar en el otro. Esas cosas soberbias que puedes llegar a tener y que son como muy interesantes, y son como vicios del liderazgo o de la conducción, que uno tiene que evitar todo el tiempo, son los que más fácil uno comete, ¿no? Siendo convertirse en jefe. Para mí el gran problema es convertirse en jefe, pensar que uno es una autoridad suprema por el hecho de ser superior a los demás, y realmente uno es un conductor, ¿no? Israel Adrián Caetano nació un 20 de diciembre de 1969 en Montevideo. ¿Tus viejos qué hacían? ¿Cómo viene el tema del cine? Nada que ver, ¿no? No, sabes que yo más de grande empecé a descubrir que tenía mucho más que ver de lo que yo suponía. Mi viejo fue proyectorista en un cineclub en una iglesia en Uruguay. Viste que Uruguay es laico, Cinema Paradiso al toque. Algo así, ¿no? Vestido de monaguillo proyectaba él películas en un cineclub que yo después más de grande conocí, a dos cuadras donde nací yo. Había mucho cine en mi barrio, en Montevideo había mucho cine, en cualquier espacio se hacía un cine, en cualquier lugar se ponían cuatro o cinco butacas, se hacía un tablado, se hacía un cine. Y después mi vieja, que era una gran observadora, me acuerdo que ella era la que nos llevaba al cine a mí y a mi hermano. Al cine, al espacio físico del cine, pero a diario, ¿eh? ¿A diario? A diario. Y sí, porque estaba la tele y el cine, no había otro lugar donde ver películas. Y me acuerdo que había tantas películas que el cine de barrio que estaba en el Cerro, que es donde yo nací en Montevideo, pasaba tres películas, estaba matiné, vermú y trasnoche, y las tres eran diferentes, y todos los días eran diferentes, rotaban, pero una vez, cada un mes rotaban esas películas. Y de repente te veías Tiburón 1, 2 y 3... Claro. O La Profecía 1, 2 y 3, todas de corrido, y salías con una sobredosis de cine. Y era muy observadora, yo aprendí a valorar. Mi vieja era, me decía, este es buen actor y este es mal actor. No me acuerdo de qué, pero por ejemplo, fanática de Steve McQueen, de ese tipo de actores. Y Charles Bronson, otros actores de cine. Entonces empecé como a tener ojo para la actuación con mi vieja, y con mi viejo la métrica del cine aprendí. O sea, porque él era proyectorista, sabía cuánto duraba un acto, cuánto duraba una toma, dónde empalmar. Con él aprendí todos los trucos, aprendí lo que era el eje, hacia dónde tenía que mirar un actor, hacia dónde otro. Cuestiones de un tipo que está atrás de un proyector 6 horas por día, porque él proyectaba y tenía que quedarse atrás mirando la película para que no quedara ningún desperfecto con el foco, con el temblequeo del cuadro, con el que empalmar los rollos. Tenés que ver obligado las películas. Ahora no, ahora le ponen una computadora y se van a una alarma y se van por ahí. Caetano estudió cine en Francia, es futbolero al mango. En su juventud se vino aquí a la Argentina y, entre otras, claro, dirigió nada menos que Pisa, Birra y Faso, esa obra emblemática que cuenta los excesos y las consecuencias del neoliberalismo económico en la Argentina de los 90. La primera experiencia con una cámara es a tus 16, con dos cortos de terror, puede ser. En un de terror VHS, en el sentido literal de la... El terror sentido no, literal de la bueno, palabra. Bueno. Era muy gracioso. Los primeros que hice, de verdad, de terror, eran de una... Quise hacer una saga y me quedó solamente el primero, de dos hermanos adoptados que eran caníbales y que se vivían en Carlos Paz y que se fugaban de un orfanato y mataban y se comían a la gente. Duro eso, lo que te lo estoy contando. Duro. Lo grabamos en un cassette VHS que después se lo quedó un amigo que era almacenero, que era como el productor porque solo nos daba la comida, que era una Coca-Cola y unos sándwiches. Y me acuerdo que lo más gracioso fue que esos cortos desaparecieron porque arriba les grabó el programa de Tinelli de los años 90, por el año 90. Y después yo terminé laburando para Tinelli, pero nunca pude recuperar esos cortos, los borró Tinelli. ¿Cómo te fue la experiencia con Tinelli? Pensaba preguntarlo más adelante. Sí, no, mira, vos sos un agradecido con Tinelli y con Ortega, en verdad, ¿no? Aunque relatás anécdotas que pueden ser jodidas. De ambos, y también de Pablo Culel, que era la persona que me conocía y con la que yo había trabajado dentro de Ideas del Sur, que era el productor ejecutivo de Ideas del Sur. Principalmente con él, también con Ortega y también con Tinelli, en ese orden. Yo a Tinelli lo vi poco. Realmente creo que hice Tumberos y Disputas, que fueron dos miniseries que fueron durante el transcurso de un año y medio, y lo habré visto 3 veces, 4 veces. A Ortega lo veía a diario porque era el director artístico, y con Culel al día de hoy, con Pablo, tengo una relación de amistad, digamos, conocemos las familias, etcétera. Pero sí, un agradecimiento y también al azar, ¿no? De caer en un lugar como uruguayo, que decía, donde nadie daba dos mangos. Yo me acuerdo que cuando fue Tumberos, nosotros superamos las expectativas con mucho, porque era, nadie daba dos mangos por nosotros. Pero no, porque las aspiraciones del programa eran mucho menores de las que logró después. Y eso fue como un espacio de mucha libertad, cuando nadie se da cuenta que sos libre. ¿Viste? O sea, nadie se da cuenta que nosotros estábamos haciendo lo que queríamos, después no fue bien y uno salió diciendo, bueno, yo hice lo que quise, y ahí ya se acabó la libertad. No del todo, pero la impunidad era más que la libertad. La impunidad de que uno hacía lo que quería, pero sin despreciar el trabajo. Hablo de la impunidad de poder decir, bueno, yo hago lo que se me viene en la cabeza y da la casualidad de que eso le gusta a la gente, que los productores quedan contentos y qué sé yo. No era la inversa, a ver qué hago para que todos queden contentos. ¿Qué mierda está ahí arriba? ¿Qué, Ramón? ¿Hay alguien arriba ahí? ¿Qué? Ahí, Ramón. ¿De qué pabellón son? El 8, decí la botija que traiga pastilla, que estamos acá engomados toda la gente, y algo para comer, ¿eh? Después le comemos unos churretes, ¿eh? Bueno, ahí va. Algo anda mal acá, ¿viste? ¿Por qué estamos acá? Nosotros tenemos que estar arriba viendo televisión, y estamos acá, en esta mierda. Algo no anda, ¿viste? Galtieri hace negocio con nosotros, con ¿cuánto hace negocio? ¿Qué quiere con Galtieri? El negro y petis. Che, nada, el celular, la concha de tu madre. Che, no tenemos celular, ¿te das cuenta? Somos giles, ¿eh? ¿Cuándo vas a tener el celular? ¿Qué me da, boludo? Anda. Carona, tómate una faldura. No, gracias. ¿Qué te da, loco? ¿Me la saqué del orto? ¿Eh? Qué boludo que sos vos, ¿eh? No perdiste las mañas esas de cheto que tenés. Al cabo de otro enorme éxito que fue la miniserie Tumberos, Caetano creó Uruguayos Campeones, una serie filmada en Uruguay sobre la historia del viejo Rampla Juniors, y después nuevamente en Argentina dirigió, además de Disputas, Lo que el tiempo nos dejó. Recién hablás que de que no tenían la expectativa de lo que efectivamente pasó. Supongo que lo decís en términos de repercusión, de no en términos de contenido. De repercusión, de rating concretamente. Está bien. Pero sí me interesa que profundices en esto, porque hasta donde creo saber, vos te propones Tumberos como una suerte de metáfora de la historia argentina, ¿sí? Sí. Y hasta donde también creo saber, lo que sigue a Tumberos, Policías en Acción, lo que pretende bueno, seguir. Bueno, Cárcel, es un buen programa. No tiene nada que ver con eso. No, nada. ¿A vos te jodió eso? No, O habla del tema, ¿qué sí. te propone con Tumberos y qué pasó? No, era eso. A mí Tumberos, lo que menos me interesó siempre es que me llamaran para retratar la marginalidad, entre comillas, llamémoslo. Lo que así. Menos te interesó. Lo que menos me interesaba, la marginalidad en sí mismo no me interesa. Me interesa los personajes y las historias que ocurran dentro de ese marco. Bueno, es como que uno haga películas habladas en español, no es que a mí me interesa el hispanoparlante. Vivo acá y hablo español y ya, como digo, la pobreza no me es extraña. Uh-huh. Yo me crié en ambiente de pobreza y de humildad, y de trabajadores también, y de marginales también, no muy lejanos. Pero no me interesa eso desde un lugar externo, no tengo una mirada desde afuera de uy, mirá la pobreza. Tengo gente que yo conocí y que tiene historia y que vivió pobre, pero no la pobreza en sí. Entonces cuando me llaman para Tumberos yo dije, bueno, no me interesa precisamente la cárcel. Veamos como punto de partida en qué se puede transformar eso. Lo que más me interesaba era lo onírico. Yo había hablado con muchos presos y lo empecé a ver como un nosocomio eso, ¿viste? Porque los tipos, lo peor de todo era lo que también me parecía como que es lo peor que tiene la dictadura, de quebrar gente, de cómo a los tipos les rompían la cabeza y ese tipo no tenía más arreglo. Y una vez me contó uno que estuvo encerrado en una celda de 2x1, que no tenía dónde mirar, que estuvo como 3 meses ahí, hizo un agujero en la pared y lo único que veía era otra pared. Y empezó a ver cosas. Dice, un día no había nada, un día había una pared, un día había un campo, un día había una vaca, un día había un caballo, y un día empecé a hablar con ese caballo. Ya está, o sea, me parecía que lo que me contaba ese tipo tenía que ponerlo en la serie. Y bueno, por eso había sueños con caballos, por eso lo onírico, por eso toda la... que la metáfora también me interesa como parte del relato en general. Me gustan los cuentos que tienen metáfora, no me gustan la crudeza de la verdad, donde uno no puede interpretar absolutamente nada. Entonces, a partir de eso, dije, bueno, sí, si puedo hacer lo que quiero, veré cómo hago lo que quiero. Fui como muy tímidamente dando pasos en Tumbero. A partir del capítulo 3, que ya el éxito era como... Era una sensación, más que un éxito. Era un programa sensacional, digamos, por lo que provocaba. Y ahí me empecé a atrever un poco más. Y ahí empezamos como ya a hacer cosas que realmente tenían que ver con el delirio. Uh-huh. Que era el delirio de los que los presos son víctimas hoy. Uh-huh. Porque nadie habla de... Están todos los boludos hablando de que los presos cobran sueldo y nadie habla de lo que le cuesta la cabeza a esa gente. Porque los destroza la sociedad de esos tipos. Ya vienen destrozados y encima los destrozan más. Encima no quiere pagarle también encima. Y eso me pareció que quedó plasmado. Yo después hablé con presos y me decía, es así de verdad, estamos todos locos, me decía. Y es lo peor, ¿no? La insanía. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. El director de Pisa, Birra Faso, de El Oso Rojo, de Tumberos, está contando quién es. Adrián Caetano. Y lo que sigue Tumberos cuando quieren prolongar el éxito de la marginalidad o del espectáculo de la marginalidad, ¿no? Sí. La cosa policías en acción. El otro día me acordaba, estoy muy agradecido de Tumberos. Y tuve, la verdad es que cuando me ofrecen hacer la segunda parte, yo digo que no. Obviamente van a por los actores. Dicen, no, bueno, si no quiere el director, los actores seguro. Y en un acto de lealtad para con la serie, los tipos también dicen que no. El 99% de los actores dicen que no. Yo a todos les agradezco, desde Germán Palacio hasta Carlos Belloso, a todos los que trabajaban en Tumberos. Incluso a los que dijeron que sí también, está todo, digamos, no tengo ningún rencor porque es laburo, ni mucho menos. Yo decía esto, ya se agotó acá. Yo había hecho una serie que terminaba en el capítulo 11, que terminaba, que no había lugar, no dejaba la puerta abierta. No se especulaba con Tumberos, no se especulaba en absoluto. Y después, bueno, vino la sensación, sí, qué sé yo, hubo tela para cortar, al día de hoy, la palabra Tumberos, de hecho, no estaba instalada. Sí, totalmente. Tumbero, la palabra no estaba instalada. No estaba instalada, tampoco la resignificación del insulto puto, que en Tumberos ya no era homofóbico, era como otro tipo de insulto. Se resignifican un montón de cosas, principalmente la palabra Tumbero, que no existía hasta ese momento casi, que venía de tumba. Uh-huh. Estaba la película de Javier Torre, Las Tumbas, que era como el recuerdo más cercano que puedo tener. Así que pasa por ahí, básicamente. Después me llamaron para Disputas también, que era... Lo de Disputas contar... es otra historia que me interesa que cuentes, porque en verdad te pedían cosas muy cruzadas, ¿no? Muy cruzadas. Vos tenías ganas de hacer onda comedia. Yo tenía ganas de hacer Matrimonio y algo más. Claro. Moria Casán, Telecataplum, de todo lo... Benny Hill, todo eso que yo, con lo que yo me había creado, con el picaresco. ¿Y? No ¿La entendí, interna cuál fue? La interna era que, bueno, alguien quería una comedia costumbrista, que supongo que después fue lo que ellos hicieron con Ideas del Sur, los Roldán, ese tipo de series. Ajá. Y otro quería la cruda realidad, que no existe la cruda realidad. No existe la cruda realidad. Y otro quería algo que hiciera rating y qué sé yo. Cuando Disputa salió e hizo rating, todas esas discusiones se acabaron. ¿La cruda realidad? Sí, era salida. ¿La cruda realidad? ¿Qué sería? Sí. ¿Puta drogándose? Poca drogándose, golpeada por la policía, gente... Sí, lo que no es real. Porque la gente siempre intenta vivir bien, la gente. No se acostumbra a la miseria. No se acostumbra. O sea, la acepta porque no le queda otra a veces, pero no se acostumbra. No se acostumbra siempre a lo bueno. Bueno, y entre lo que te pedía uno y lo que te pedía el otro, ¿qué salió? Y salió una cosa que de ratos era muy divertida, muy entretenida, que tenía algunas cosas de lo que yo había pensado, pero fue un híbrido. Pero capturó eso del programa de sketch, que cada tanto te reía mucho y había situaciones que estaban buenas. Estaba una Mirta Busnelli, que era un infierno de actriz, que había estado en Matrimonios y algo más, sí, que entendió de qué iba. Hubo gente que no entendió, hubo gente que sí, pero mi interés era hacer una serie de humor, para que la gente se riera. ¿Y eso cuándo te jode? Porque más de una vez has declarado, de las no tantísimas notas que te hicieron, pero algunas que me parecieron significativas, que vos primero querés ser respetuoso con vos mismo, que no entraste, digamos, per se en el negocio de la tele en el sentido de conceder cualquier cosa. Claro. Entonces, ¿qué? ¿Este tipo de cosas te jode particularmente? Sí, porque es obsceno. Está pedido desde un lugar obsceno, como de hurgar en algo desconocido. Y de repente eso a mucha gente le puede causar dolor. Yo me acuerdo que una vez un boludo me hizo una reseña sobre mí, sorprendido de que alguien que viniera de la marginalidad pudiera tener calidad cinematográfica, por llamarlo de alguna forma. Y ahí me di cuenta que esta gente no entendía nada. De esta gente me refiero a casi una clase social, que está como muy emparentada con el cine. Son muy pocos los tipos que han venido de clases bajas y han logrado filmar. Fabio, Torre Nilsson. Pero en general es cada día más elitista hoy el cine. Tienes que tener guita, ¿no? Para hacer básicamente cine. Tenés que tener guita. Y cualquier escuela de cine, o vas al ENERC donde te becan, o vas a la FUC donde debes pagar 7 lucas por mes, supongo. 7 lucas por mes es un sueldo para mucha gente. Entonces, digo, yo me sentía como... Primero, yo soy un tipo desconfiado, soy un poco así como de mirar cruzado, pero no desde la maldad, sino como que primero desconfío, después veo de qué se trata. Porque me crié así también. Estamos desconfiando de la policía, desconfiando de los políticos, desconfiando de los jefes. Me crié así y con muchas razones también. Tampoco es que no tengo razones para ser desconfiado. Entonces yo decía, bueno, entonces... Y me topaba con productores que cuando vos te querías meter a hablar de la clase media tomando merca y qué sé yo, no, de eso no. Y eso es real también. Cuando vos querías mostrar políticos tomando falopa o gente de la clase... No, eso no. Sí los pobres pueden hacer lo que quieran, digamos, pero la clase media no. Y te topás mucho con eso. Te lo decían así directamente. Sí, eso no. Políticos tomando droga, no. Eso me llegó así, en una así. Esa es la frase, no hay mucho más que hacer. Entonces yo sentía que también, cuando yo iba al cine y era chico, y mi vieja me llevaba, e íbamos con mi familia, nosotros íbamos a buscar historias. No íbamos a buscar gente hurgando en la miseria ajena. Historias que sí podían transcurrir en la pobreza o en la miseria. A mí, yo qué sé, yo me crié viendo Visconti, me crié viendo tipos que con mucho respeto, como Bellissima, por ejemplo, la película de Visconti, con mucho respeto y con una gran admiración por los trabajadores se metían, y Visconti era un tipo que venía de la aristocracia, más o menos, pero tenía un gran respeto por la gente, no solo por los pobres, por la gente en sí. Y a mí me parece una falta de respeto cuando viene alguien y te dice, andá y hurgan las miserias de este otro. Pues digo, ¿con qué derecho tengo yo a ir a hurgar las miserias del otro? Primero te voy a pedir permiso. Y para pedir permiso te voy a contar una historia, no tengo que venir a decirle, che, no, sino pago el programa La Nata, que va y filma la miseria, y seguro que no les da un mango a esos tipos a los que está filmando. Digo, o los programas estos de cárceles, que iban y entrevistaban presos, decían, bueno, puta, ¿le pagan algo a este preso por estar entrevistándolo o solamente hacemos rating gratis? Eso es obsceno. Eso es una falta de respeto. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Si tengo bien tu declaración, dijiste alguna vez que Bolivia es tu película o tu realización de la que estás más enamorado porque pudiste hacer absolutamente todo lo que querías. ¿Está también, bien? Sí, es verdad también. En varias otras después lo hice. Ah, eso te en iba a Francia preguntar. En Francia también lo hice, con Natalia Oreiro y mi hija, lo hice con mucho desparpajo. Y después en algunas otras películas que si bien eran un encargo también tenía la libertad de poder hacerlo, en Crónica una fuga. Mm. Si bien era un encargo porque era un libro basado en una historia real de cierta gente, una vez que el límite estaba marcado yo ahí me movía con toda la libertad. ¿Y El Oso Rojo? El Oso Rojo es una peli, yo la escribí pensando en mi hija, mira. Y creo que el guion es muy bueno, creo que resiste mucho. No es la película que yo hubiera hecho, es la película que hice, sí. ¿Qué quiere decir que no es la que hubieras hecho? No es la que tenía el guión, con el guión no hubieras hecho. Con ese guión hubiera hecho otra película yo. Creo que el guión es bueno y que la película tiene una interpretación de Chávez que es fantástica. La nena, René Laván. Es una gran película, ¿eh? Vos me preguntaste, mi relación es esa. Mi relación es, bueno, no es lo que yo hubiera hecho, pero igual estoy orgulloso de esa película y me parece que así como está es fantástica. Capaz que lo que yo quiero hacer, no sé si hubiera sido mejor o peor. Pero es como una cosa con uno mismo, ¿viste? Es como una, como que vos decís, bueno, meto una jugada y terminé metiendo un gol de penal. No es el mismo gusto, ¿viste? Que andar esquivando 5 jugadores y picárselo al arquero. Bueno, te cobran penal, vale, pegás fuerte adentro y la metiste igual. Pero no me quedó el sabor de satisfacción que sí me quedó con otras películas. Pero no me arrepiento de nada de lo que hay en la película, y lo que hay es lo dirigí yo. Y pero no sé, no hubiera elegido al mismo director de fotografía, por ejemplo. Hubiera hecho otras cosas, hubiera tomado otras decisiones. En lo técnico, también. Recién usaste el término arrepentimiento. ¿Sí te arrepentís de algo que hiciste? No. Alguna maldad, capaz, pero de chico. No, pero digo, realizativamente. No, de nada. No, hasta de mis errores estoy orgulloso yo. Entonces todo te lleva a donde uno está, lo bueno y lo malo, es el combo. Si te vas a quedar solo con lo bueno... Qué bueno eso de que estás orgulloso de tus errores. ¿Cuáles, por ejemplo? Que puedas contar, no me interesa tu vida privada. No, de las equivocaciones. Porque te hacen recapacitar también, te ubican un poco, ¿viste? Te ubican un poco en que, bueno, que todavía te falta un montón, que uno yo me quiero morir haciendo películas. No quiero morirme pensando que llegué a un lugar y que ya estoy echado para atrás y qué sé yo. No quiero relajarme. Digo, no es que quiero ganar un torneo y ya está, siguiendo el paralelo con el fútbol. Quiero morirme jugando a la pelota. De los errores, si no aprendés, la otra vez veía un reportaje de otro director de cine, no me acuerdo quién era, que le preguntaban qué rol le daba al error. Para mí el error es fundamental. Es lo que hay que evitar y de lo que hay que aprender todo el tiempo también. Eso es lo que yo siento. Si no tenés errores, primero no existís, no existe alguien que no tenga errores. Es un verso eso. Digo, y desde del reclamo, de lo que reclaman perfección, y para mí son cuasi fascistas los tipos que reclaman perfección. Filosóficamente incluso me atrevo a decir. La perfección es un mal. También el error absoluto es un mal. Pero te hace aprender, te hace mejor persona aprender del error. Guionista y director de cine y televisión, Adrián Caetano, está contando quién es. Nacional, decime quién sos vos. La entrevista del domingo. Decime quién sos vos. De 10 a 11, la radio pública. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es una de las figuras fundacionales del llamado nuevo cine argentino. Hoy cuenta quién es Adrián Caetano. Che, Pablo, hay que hacer la fantasía grande, como decís. Va, de corda, vos te pensás que yo te lo digo de mala onda, loco. Yo te digo por el bien de nosotros, ¿entendés? Ahora cuando salga acá anda a buscarlo el frula y decirle que traiga el amigo ese de los fierros. ¿Y no lo podías decir vos? No, yo no puedo, yo me tengo que ir. ¿Dónde vas a buscar a Sandra? No, nada que ver. Sandra, que se cae. Hola. ¿Sandra? Sí. ¿Qué haces? ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla, nena? ¿Qué haces? Te quería decir, conseguí trabajo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? Un trabajo complicado, después te explico. Che, tengo una sorpresa para vos. ¿Querés que te la lleve? ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Estás muy lejos? No, acá nomás, te salgo por la ventana y después ves. ¿Sentís que pudiste haber ganado mucha más guita haciendo concesiones que de pronto no hubieran sido tan jodidas? Sí, claro. Sí, portarse bien te deja más plata. Pero entonces, contame, dame la ejemplaridad del portarse bien en tu ambiente. Haber hecho Tumberos 2, por ejemplo. Haber hecho Tumberos 2, o sea, desdecirse de lo que yo había pensado, de lo que había planteado. Decir, bueno, en realidad la terminé. O sea, verle el negocio. Ver el negocio en todo es... Eso es medio ser traidor, ¿no? O sea, no todo es plata. No todo es guita. Entonces, como yo nunca tuve mucha plata, ajá, con poco me conformo, entonces puedo ser mucho más digno, siento, ¿viste? Siento eso. También vengo de una familia de trabajadores, militantes, sindicales, y qué sé yo, mi hermano, mis tíos en Uruguay, muy, muy militantes. Entonces siempre se hablaba de dignidad, aumento de salario y dignidad. O sea, el aumento de salario era parte de la dignidad. No era que, bueno, yo quiero un aumento y después ya está, y ya se me pasó. Entonces siempre eso fue como mucho más importante que el aumento de sueldo, la dignidad. El aumento de sueldo forma parte de la dignidad, pero la dignidad por sobre todo. Entonces era eso, ¿viste? Como yo sentía, bueno, pará, luchaste tanto, saliste en los diarios diciendo que no, que esto no lo vas a hacer la segunda parte y qué sé yo, y porque mañana te dan un cheque grueso, vas a hacer, entonces como que es muy barata tu dignidad. No cuesta tanto comprarte. Entonces era eso, de... Yo sentía que también portándome mal, yo no vivo mal, no me puedo quejar de los hijos que tengo, de la familia que tengo, de la casa que tengo, del trabajo que tengo. Yo estoy como muy contento con todo eso, y eso me lo dio mi forma de ser. Además de la multipremiada Pisa Birra Faso, la filmografía de Caetano se cuenta con Bolivia, premiada en distintos festivales de cine de todo el mundo. Un Oso Rojo, claro, que lo consagró a Caetano como uno de los máximos directores latinoamericanos. 18J sobre el atentado a la AMIA. Crónica de una fuga, que compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Más Francia, Mala y NK, que con sus idas y vueltas fue el documental sobre la vida de Néstor Kirchner. El material original lo trabajó, en verdad, Caetano. ¿Ahora qué estás haciendo? Ahora estoy primero preparando una película para el año que viene sobre un libro de Carlos Busquets que se llama Bajo este sol tremendo, que me lo encargaron también. Es un encargo de una productora que se llama Rizoma Films. Y una cosa para la tele ahora, para una miniserie que también me la encargaron Ortega, con la productora de él. Y son 30 capítulos, pero yo voy a hacer solo los primeros 4 y a escribir los guiones de toda la serie. Un policiales. Que transcurre dentro de la cárcel, pero nada, queriendo evitar todo el tiempo el repetirme, traté de como de construir una historia policial dentro de ese escenario y también reformular el escenario, porque es la misma cárcel que la de Tumberos, pero entonces reconstruir, reformarlo. Si bien es una historia que transcurre dentro de una cárcel, me gustó el desafío de, bueno, a ver si podés hacer algo diferente con esto y no hacer lo que hicieron todos, que es repetir la fórmula y levantarla con pala. Entonces lo tomé como un desafío de esa manera. En el mundo cinematográfico, de la realización y de la producción, quizá no solo cinematográfico, en el fílmico, ponele, ¿son fuertes las tentaciones de entregarte a la fácil en cuanto a probabilidades? Pero no sé si la fácil también. La fácil de fórmulas consabidas. Está bien la observación. Cuando vos vas a la escuela de cine te enseñan fórmulas también, ¿eh? No es, digo, uno elige cómo formarse también. O sea, cuando vos vas a la escuela hay un profesor que agarra y abre un pizarrón y te muestra y te enseña los libros de guión de Sidfield y de la fórmula y que a los 20 minutos tiene que estar el plot y el punto de giro y todo, montones de fórmulas. Te enseñan fórmulas en las escuelas. Después vos con eso haces lo que querés, o las seguís, que son fórmulas probadísimas que dan resultado, ajá, o te corres y tratás de hacer un poco la tuya. Yo elegí el segundo camino. Y me acuerdo que siempre admiré a John Carpenter, que es un gringo que hace películas de terror, que es un genio. Me cae muy bien. El de La Niebla, ¿no? Sí, el de Halloween. De el la de niebla, Halloween. De Christine y qué sé yo. De La Cosa, aquel de la Antártida, ¿verdad? El tipo una vez le preguntaban por qué él peleó mucho para que las películas fueran pegadas con su nombre. Decía La Niebla de John Carpenter, Halloween, sí, de John Carpenter. Y el tipo decía, me costó mucho pelear por esto. Al principio los productores no le daban importancia. Decía, bueno, si última quiere que tener un cartel. Pero decía eso porque él sentía como que les daba el apellido a las películas, ¿viste? Y decía, y son todas mías, podrán ser tipo buenas. Tipo los hermanos Coen, ponele. Pero todos son herencia de este loco. De Carpenter. De Carpenter y de Howard Hawks, en realidad. Fue como uno de los primeros que puso Howard Hawks. Era más grande Howard Hawks que el nombre de la película, ¿ves? Y el tipo lo copió de ahí. Y él decía eso, que nadie le podía robar la propiedad de esas películas hoy día. Y que eran de él. No sé si eran éxitos. La frase era preciosa. Decía, yo no sé si hice éxitos o no, si son buenas o son malas, si son feas o lindas, pero son mías. Y eso no me lo saca nadie. Y hay un sentido de propiedad sobre la obra de arte que uno tiene, que yo ahí no transo. Yo ahí, por más que me pongan un montón de plata, no, siempre va a ir mi nombre. Aunque sea una porquería, siempre va a ir mi nombre. Después me haré cargo yo de la porquería que es. Pero no voy a transar ahí, digamos, si no me dedico a hacer otra cosa. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿De qué cine sentís que consciente o inconscientemente mamaste y asimilaste más? ¿Del yanqui, del europeo, del neorrealismo italiano, de...? De chico, del gringo, del yanqui. Estábamos colonizadísimos nosotros, o sea que imagínate, veíamos cine yanqui. Después empecé a ver un poco de cine francés, con Depardieu, no, había uno que era muy que hacía como comedia, uno que parecía Larry, el de los tres chiflados, que no me acuerdo, un francés. El de... El del juguete. El del juguete, pero no me voy a acordar el nombre. Sí, no importa. Después de adolescente ya empecé como a descubrir que había... Pierre Richard. Empecé a descubrir que había autores. Después empecé a descubrir que no solo eran entretenimiento, sino que había tipos que eran autores como los europeos. Yo ahí descubrí a Fellini, me hice fanático de Godard. Ahí empecé a ver que había tipos que tenían rúbrica, que era de puño y letra ese cine, que ya no era una fórmula que vos podías... Mi viejo me decía eso, me acuerdo. Dice, cuando vos podés adivinar qué es lo que va a decir el personaje o qué es lo que va a decir o cuándo va a venir el corte entre un plano y otro, eso es el cine yanqui. El cine europeo no sabe lo que va a pasar, me decía. O sea, no puedes adivinarlo. Y yo me di cuenta que era porque había autores ahí, que eran tipos que agarraban el lenguaje y lo amasaban y hacían lo que se les cantaba. Como otros tipos lo han hecho con la literatura, los europeos lo hacían con el cine. Y ahí empecé a descubrir que había nuevas formas de contar, de filmar, de narrar, planos diferentes, que de cosas que eran prohibidas en el cine yanqui, que de repente en el cine europeo eran la libertad absoluta. Así que tengo esas dos influencias. Ahora que mencionaste esto que decía tu viejo, yo siempre recuerdo haber leído la definición esa respecto del cine argentino en cuanto a su previsibilidad, eso dije. La verdad es que no me acuerdo de quién es la frase, pero de alguien muy crítico del cine argentino. Y te quiero aclarar que yo no sé si tiene sentido la autorreferencia, pero para ser honesto intelectualmente, quiero decir que en parte, por lo menos en parte, coincido. En esta cosa de el cine argentino, creo que es literal, el cine argentino es el arte de una escena en donde el protagonista o el actor dice, me voy a servir un café, y va y se sirve un café. Sí. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo, no en todo el cine, respecto de todo el cine argentino, pero no hay algo de eso, no hay algo también, vos que sos un tipo con mucho poder de autocrítica además, ¿no hay algo, por ejemplo, de eso que se llama el nuevo cine argentino, del que unánimemente todos te consideran, bueno, si es unánimemente es todos, te consideran una figura clave o principal? ¿No hay además esa cosa de la presuntuosidad en los diálogos, de la desaparición también del autor, Adrián? Cuando vos sentís que, por ejemplo, te dicen, más de una vez cité esto aquí, porque seguro que algún oyente me lo recuerda, cuando decís luego en vez de después, o decís descendió en vez de bajó, dejate de joder. ¿No hay mucho de eso en el cine argentino? Yo creo que hay una influencia muy grande del cine europeo después de la venida de la democracia acá en la Argentina. Del autor por sobre todas las cosas y no el trabajador, no el obrero del cine, por llamarlo entre comillas. No un rol, no una profesión, sino un arte solamente. Que, por ejemplo, son los dos directores que a mí me gustan. Torre Nilsson, que era un laburante absoluto del cine, sí. y Fabio, que era un artista absoluto dentro del cine. Fabio hacía Nazareno Cruz y el Lobo y tenía diálogos muchísimo más ambiciosos y petulantes de lo que me nombraste. Y está todo bien, porque lo hacía de verdad. El tema es que se nota la impostura. Cuando vos la careteas en el cine se te nota. Se te nota cuando sabés lo que querés hacer, se te nota, digo, sos un gran manipulador. Siendo un director. Como decís, se te nota, ¿querés decir que lo notan quienes consumen cine o quienes hacen cine? Las dos cosas. El espectador, hay espectadores que admiten la manipulación como parte del juego, ¿eh? Como si fuera un contrato implícito. Sí, como bueno, yo quiero ir a entreteneme y ya está, y no me importa cómo, haceme reír y no importa de qué, haceme llorar y no importa con qué. Digo, no es lo mismo que te haga llorar Fabio en Gatica con un perro que se le muere, sí, que matar a un niño, digamos, en una película que sabes que va a hacer llorar. Digo, como El hijo de la novia, por ejemplo, que es una película que a mí me gusta, pero que respeta todas las fórmulas del género. Como hablábamos hoy de que en las escuelas te enseñan fórmulas. Respeta todas las fórmulas del género. Vos ves Gatica y no respeta una fórmula. Hace lo que se le canta al tipo. Entonces te dejas manipular mejor cuando hay un tipo que te lleva por lugares insospechados, por ejemplo, como Fabio. Ahora, cuando vos ya sabés que vas a ir, es como ver El soldado Ryan, por ejemplo. Que a mí también me gusta, pero una película que te lleva por todos los vericuetos para lograr llegar a un discurso donde vos sentís que estás, no sé, escuchando a Roosevelt, qué sé yo, estás escuchando a Tom Hanks, que va y dice tres huevadas. Si no respetar las fórmulas, hay fórmulas para todo, ¿eh? Para los remedios, para las comidas, digamos, para el cine también. Además de los múltiples premios de Pisa Birra Faso, como el Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Friburgo, en Suiza, Caetano ganó en los festivales de cine de Toulouse, San Sebastián, Rotterdam, Huelva, Leida, La Habana y Cannes. Y ganó el Martín Fierro como mejor director de televisión por la serie Tumberos. ¿Cómo es la interna de una fórmula de esas que te cuentan en las escuelas? Me quedé enganchado con algo de lo que decías hace un rato. No, bueno, de cómo es a los 20 minutos tiene que ver el punto de sí. giro. ¿Cómo es eso? Y eso hay un logo que se llama Seedfield, que escribió un libro, un yankee que se llama Seedfield, que escribió un libro de guión que analiza, que es un tipo de los años 40, creo, si mal no recuerdo, 50, que dice, analiza cómo resultan las películas y adopta eso. O sea, a los 30 minutos tiene que estar el primer punto de giro, la presentación del conflicto con el personaje. Cuando yo aprendí eso, empecé a ver todas las películas yankees, que pero son todas iguales, son todas idénticas, y pasa eso. Agarrás Matrix y El Soldado Ryan, las pones una al lado de la otra, y a los 30 minutos, a las dos, pasa algo que a vos te vuelve a atornillar a la silla. Y en las miniseries yankees también. Sí, las miniseries se les nota más la hilacha todavía. Porque viene el corte, porque viene la propaganda, porque viene el sponsor. Porque sí, se nota, en la serie se nota mucho más que en el cine. Entonces es como que no es divertido ya. Si hay una fórmula. Es como jugar al fútbol, ¿viste? Y empezar con la fórmula. Bueno, ahora desbordás, llegás al aire, tirás el centro. Y yo cambio de canal cuando veo un partido así. Cambio de canal. Primero porque jugué al fútbol. Y en el cine también cambio de canal, porque yo hago película, no quiero, que ya sé la fórmula cuál es. Pero el espectador es un tipo que acepta esa fórmula. Que es como que quien va y dice, bueno, me compro una hamburguesa antes de entrar al cine, me compro los pochoclos, elijo la fila 5. Yo me acuerdo que iba al cine y veía en primera fila, he visto película, me salía de cogote duro. O sea, porque yo quería ver películas, no era que sola, no quería el confort del espectador cliente, que digo, bueno, voy, pago 60 mangos, pero tengo una silla que está buenísima. No, no te veíamos. Me acuerdo que entre función y función ni limpiaban el cine. Entonces iba y estaba toda la porquería que había dejado el otro, los maní con chocolate y ese tipo de cosas. La fórmula es un embole en el arte. O sea, sí hay técnicas, que es diferente. Las técnicas son propias de cada uno, que eso como los pintores. Pero fórmula, cuando empiezan con... La fórmula también son los actores. Bueno, llamemos a tal y tal que seguro... Y sí, obvio, llama a Darini, llama a Franchella. El otro día, la otra vez, y no donde estás ahí sentado, porque fue en el otro estudio. Así que olvídate lo que te dije, pero te juro que en este programa estuvo Adolfo Aristarain, y él me decía, nadie sabe antemano el éxito de una película, ni siquiera con los actores. Y entonces le digo, pará, ¿y Darín? No, y me entró a nombrar dos o tres de Darín que sí, no fue nadie. Verdad, también. La fórmula pueden fallar igual, pero si de última le echas la culpa a la fórmula, No te haces cargo vos. Algo falló. Decís, bueno, ¿qué falló en la fórmula? Nadie se va a plantear la fórmula en sí. Siempre hay un error humano. ¿Entendés? O sea, como en el fútbol. Como en el fútbol. 4-4-2, claro, pero el arquero se la morfó y sí, se le rebaló. Sí. Pero la culpa era del arquero, no es la culpa del 4-4-2. ¿Entendés? Así, yo soy una marreta en el fútbol, me refugio atrás. No, si nada sale mal, voy a ganar. Siendo una marrete, pero voy a ganar. Si yo, bueno, lo llamo a lo que vos decías, si yo lo llamo, obvio que no, las fórmulas no son garantía de nada, pero corres menos riesgos también. Corres menos riesgo y también a veces el planchazo puede ser peor, también la caída puede ser más brutal. Pero si vos crees que llamando a Darín te alcanza, y no te va a alcanzar. Pero si vos decís, llamo a Darín y utilizo esta fórmula más esta otra fórmula, más un montón de plata atrás, y bueno, sí, lo más probable es que te vaya bien. ¿Cuánto te pasa que consumís, en el buen sentido del término, cine o miniserie, no importa, lo fílmico, y te sentís atravesado por una mirada profesional en lugar de relájate y goza, para decirlo rápidamente? Cuando veo que estoy frente a una fórmula, cuando ya le veo la hilacha, o sea, lo que el otro juega, igual yo siempre las películas las veo hasta el final, para ver si, para dar una chance. Aunque veas que hay fórmula. Por ejemplo, el huevo de la serpiente, ¿te acordás? Esa de Bergman, sí, que trabajaba Kung Fu. Con Lee Bullman. Lee Bullman y Carradine. Y David Carradine. Si no te la comes hasta el final, no entendés de qué va la película. Y el final es como revelador. Decía, todo esto que vi era parte de este horror. Porque el tipo se burla del cine lento incluso. Pues si estos personajes, ¿qué hacen? No saben lo que hacen. Este tipo dirige mal, no sabe dónde cortar, ¿no? Y vos decís, ah, mirá, al final aparecía, ¿te acordás aquel nazi contándole que estaba, ya habían empezado con las pruebas de dominio psicológico? La verdad es que le hacían, querían quebrar una sociedad y lo habían logrado. Era increíble esa peli. Y dije, puta, mirá, me voy a quedar hasta ahora, de ahora en más me voy a quedar hasta lo último de lo último para que nada, para no juzgar algo de antemano. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Ves varias películas por día? Trato de ver tres, por lo menos. ¿Tratás? ¿Qué quiere decir? ¿Que te lo impones? Sí, a la mañana veo alguna que pueda ver mientras hago otras cosas, como alguna cosa liviana y qué sé yo, alguna gringa, de esas comedias, por ejemplo, no sé, te había una de Ben Stiller. Que ¿pero me es como la caso. Radio para vos? Sí, sí, sí, claro. Sí, tengo seis lugares en casa donde ver tele. Uno es con el proyector de ver películas. Uno es con un proyector de 16, otro tengo un proyector de video y dos teles. Y las compus, pero en la compu no veo. ¿Y entonces a la mañana? Te a la mañana agarro algo livianito que pueda ver mientras tomo mate, mientras leo otras cosas, algo que... y doblada, así la puedo escuchar, en vez de andar leyendo. Y a la tarde trato de ver algo que me un poco más interesante, y a la noche es como que le doy un espacio a... cuando tengo tiempo, le doy un espacio, pero sí, trato de mantener ese promedio. Pero... y así todo no llegás a ver todo, ¿eh? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿En algún momento no repetís? No, no llegás. No sé. No, trato de no repetir. No, no. Pero, llegás. Te pido ejemplos otra vez. Vamos a poner el caso de la franja matutina, donde ves comedia, más bien algo comedia boludón, yankee, comedia yankee. Entonces ya te ves, qué sé yo, de un toque de distinción, Zoolander, de repente. Bueno, ya llega un momento y, ¿qué tenés? ¿Vas al video? Bajar no, ayer internet, me vi una cosa. Ayer vi una que estaba Cameron Díaz. Sí. Que era la amante de un tipo y que se hacía amiga de la mujer del tipo. Después me dormí porque era una, no le di bola en realidad. Había arrancado entretenida como todas las fórmulas yankees, o sea que las primeras aspirinas te funcionan, viste, después te traen otros problemas secundarios, pero primero te calma el dolor de cabeza. Me funcionaba la fórmula y después empecé a digo, esta no levanta ni nunca más, esta película no levanta ni con un final a lo Bergman, y la dejé de ver. Y no, los embarazaron no repetí. A veces las veo películas repetidas porque me da placer volver a ver una buena película. Por ejemplo, las de Carpenter, los clásicos, siempre. Los las clásicos, Indiana Jones, los clásicos. ¿Qué es eso? Y para atrás, John Ford, sí, y todo eso, sí. Sí, no me puedo. Hitchcock, que veo una de Hitchcock y no puedo dejar de verla. Tengo una amiga que no viene al caso cómo se llama, pero en la que confío mucho, que dice que las películas y te lo traslado porque me parece provocativo, no importa si yo estoy de acuerdo o no. Se divide entre las que envejecen y las que no. Es verdad. Yo estoy re de acuerdo, sí, con eso, total. Pero te lo pregunto no porque yo esté re de acuerdo, sino porque me parece provocativo. Y de última, está bien, es una charla y si me sale decir alguna cosa que tengo ganas. Pero ¿no te pasa que a veces, a propósito de esto, ves... yo qué sé, El Exorcista nunca envejece. Oh, qué buena que es El Exorcista. No puedo parar de... Alien nunca envejece. Qué buena que... bueno, no envejece nunca. No envejece. Bueno, porque es el pero clásico. Pero no sé si te pasa lo mismo con Psicosis. Pasa que el loco filma también ese Hitchcock que no te importa. Es como Godard también. Vos ves la chinoise y decís, bueno, ya fue el discurso maoísta de Francia, pero igual te la fumás. Funciona, son modernas al día de hoy. Son películas... y ser moderno no es fácil, ¿eh? Hoy. Yo creo que tu mujer chocha, ¿no? Con esto de que ves tres películas por día, a la mañana, a la tarde y a la noche. Mis hijos chochos. Sí, de tus hijos no dudaría, ¿no? Chochos. Te pregunté por... es un programa. Ver una película con ellos es como el programa. Y es el único momento en que hacen silencio. ¿Y cuando ves tele, te pasa lo no, mismo? No, no veo tele. No veo tele, me aburre inmediatamente. No, ni los comerciales soporto más. De repente a veces digo, bueno, voy a ver... Para ver fútbol, quiero creer. Sí, fútbol, y sí. ¿A qué te referís? ¿No ves novelas, no ves Tinelli, no ves... No, eso. No veo los canales de aire, por ejemplo. Excepto el 7, porque... O encuentro ciertos canales que sí, que dan otra... que es algo nuevo. Te iba a preguntar, en el caso del 7, de la TV pública, ciertas... ficciones que han ocurrido últimamente, ¿eso no lo ves? No, me cuesta ver ficciones en la tele. ¿Por? De prejuicioso un poco también. Creo que un poco de prejuicioso. Debería sentarme a ver laburo de los colegas, por lo menos, ¿viste? Si no, voy a parecer un ortiva también. Yo le tengo más paciencia al cine argentino de la que vos de repente capaz que decís con eso de que los tipos son medio pretenciosos. ¿Con la crítica qué onda? Parte del trabajo, me parece que es parte del trabajo la crítica. Me llevo bien con muchos, tengo críticos, amigos, los quiero mucho, comparto con ellos la pasión. Hay muchos críticos que son enamorados del cine, hay otros que no, que buscan otra cosa. que se creen que están a la altura de las películas. Y en realidad también son, digo, son otros trabajadores de la película también. La definición, la, no sé, no, leyenda no. Sí, ponerle la definición esa de que un crítico es un director frustrado, ¿te cabe? No, hay otra que es peor, que dice que son eunucos los críticos, que son como los eunucos de la corte, o sea, nada, que ven pasar, pero no pueden tocar a una mujer. Digamos que me parece que es como los árbitros también, ¿viste? Que los árbitros son tipos que no pudieron vincularse al fútbol porque no eran buenos jugadores, pero quisieron seguir cerca del deporte de sus amores y se hicieron árbitros. La mayoría es por eso. Que nada, le gusta tanto el fútbol que, bueno, no pude ser jugador, pero por lo menos quiero estar en los partidos, entonces soy árbitro. Es ingrato. Yo creo que no hay, el crítico mismo debe sentir una ingratitud de parte de las películas hacia él, porque no puede pertenecer, porque no puede estar. Y encima decirle director frustrado me parece cruel. Son gente que hace su laburo, algunos mejores que otros, como los directores de cine también. Pero no creo que sean... En mi laburo nunca fueron definitivos, ¿no? Como definitorios. Sí, determinantes. Determinantes, nunca fueron eso. ¿Tenés pensado que debés tener pensado la gran película? ¿Tenés una suerte de guión en la cabeza, de actor en la cabeza, de tema en la cabeza que sabés que te representaría una suerte de utopía alcanzada? Mirá, yo creo que lo que nuclea todas las películas que yo tengo en la cabeza es hacer la vida de Tosco, de Agustín Tosco. Yo vengo de familia de metalúrgicos, me interesa el cine político, habla de los trabajadores, viví en Córdoba. Hay muchas cosas que nuclean en la vida de ese hombre al cual admiro un montón, que me gustaría hacer una película de él. Y aparte una figura política impresionante. Decime quién sos vos. Yo soy un heredero del maracanazo, metalúrgico, que ama muchísimo al cine y que al cine debe un montón de cosas, muchísimas cosas, muchísimas, por lo menos de realizarme y de poder contar montones de cosas que yo vi, que si no las hubiera contado capaz que no me hubiera hecho bien comérmelas. Adrián Caetano. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.